Primeramente, saludar a la emisora que nos está prácticamente anunciando de la movilización nacional, en vista que todo el magisterio a nivel nacional está en una huelga indefinida por justos derechos en el magisterio, que este señor presidente, la ministra de Educación, no quiere prácticamente entender, no quiere solucionar los problemas del magisterio. Nosotros de provincia que venimos de tantos lejos a 28 horas de viaje, enfrentándonos de repente al frío, al calor, a la tempestad del clima, pero seguimos de pie hasta que conseguir los justos derechos del magisterio. En este tender, acá tenemos a los maestros de Chucuito Juli que radicamos trabajando a distancias, alturas de la provincia de Chucuito Juli, que están frente a la frontera con Bolivia. Entonces, a eso también queremos nosotros llamar a la audiencia de todo el Perú, que nos escuchen también por mediante ustedes. Podemos emprender esta lucha y una vez por todas que nos escuche el magisterio, solamente que nos haga el oído, que nos haga una mesa de diálogo al magisterio para que solucione los problemas. El problema no solamente es el sueldo, tenemos 7 puntos de plataforma de lucha. A esos 7 puntos de plataforma de lucha deben ser atendidos, que han sido arrastrados a partir del año 70. Y creo que ha sido postergado de año en año, todos los años. Creo que todos los presidentes que han pasado por el Perú siempre han sido de repente de promesa en promesa. Pero el magisterio ha sido el sector más golpeado a nivel nacional. Yo creo, por medio de esta prensa, que haga prácticamente el anuncio, la publicidad por las redes, qué sé yo, pero que sean solidarios con nosotros, con el magisterio. De esa manera también nosotros estaremos prácticamente. Las labores académicas no solamente lo vamos a perder tan fácilmente. Los maestros estamos bien comprensibles, más que todo en recuperar. No importa, lo haremos en las tardes, porque necesariamente es la labor del maestro. Haremos los sábados, pero el maestro no se niega a recuperar las labores. Sí, estamos en pie de lucha y con la lucha sí lo vamos a conseguir. Uno de los puntos más importantes de la problemática es la estabilidad laboral, que todo maestro tiene que tener un trabajo justo, que no sea golpeado económicamente, ni mucho menos despedido del magisterio. Lo que tiene de repente la ministra es simplemente evaluar y despedir, para que posteriormente privatizar los centros educativos. Esa es su función del Estado, porque quiere arremetir prácticamente con eso, de la evaluación. La evaluación tiene que ser primeramente capacitado. ¿En cuáles son los criterios de capacitación y cuál es el criterio de evaluación? Sabemos, todos conocemos una evaluación. Evaluación punitiva, sabemos que ese es un despido. Evaluación pedagógica, cuando nosotros recibimos una capacitación. El otro punto, la deuda social. Hace muchos años que está arrastrado esta deuda social. No nos pagan el 30% y encima nos aumentan más horas para poder trabajar. Ese es un abuso prácticamente a nivel nacional por el Ministerio de Educación.